Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1621, se fundó Petare. El pueblo del dulce nombre de Jesús de Petare fue fundado por el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza. Petare es un vocablo que deriva de la lengua caribe, cuyo significado es de cara al río, en clara mención a las corrientes de agua que fluyen por el sitio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Marcha de los Claveles Rojos conmemora al cantautor Ali Primera. Presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro firman acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28. Reinaugura unidad de diálisis en el estado Miranda. Banco Bicentenario financia a emprendedores que ofrecen servicios en espacios turísticos de Mérida. Inicia 44ª cumbre de la Comunidad del Caribe en las Bahamas. Reinician operaciones comerciales el teleférico Guarayre-Repano. Cultura. El pueblo de Venezuela marchó este jueves desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Ali Rafael I Rosell para homenajear al cantautor Ali I, responsable de un legado patriótico a través de sus acciones solidarias y su música. Los congregados también aprovecharon la oportunidad para solidarizarse a través de canciones con los pueblos de Siria y Turquía, regiones donde hace unos días ocurrió un terremoto de gran magnitud. Por otro lado, durante la movilización, se encontraron presentes cantantes y poetas acompañados de partidarios, quienes entonaron versos y canciones de Primera, mientras sostenían rosas rojas para recordar su entrega y trabajo. Con el sueño de retomar la cultura del rap en la parroquia La Vega, el día de hoy inicia la Expo Rap Venezuela, una ventana permanente del trabajo artístico que se viene haciendo en las comunidades. Así lo expresó el rapero venezolano y organizador de este evento, mejor conocido como Tibu. Bueno, fíjate, nosotros teníamos ese sueño de que volviera el hip hop a la parroquia, porque hace unos 20 años nosotros hacíamos unos eventos muy grandes de hip hop, que era el poliedro, casi que el poliedro para los raperos en ese entonces, ¿no? Okay. Claro, cada quien fue agarrando su rumbo. Pero ahorita hay un auge de hip hop en la comunidad. Y lo que me llamó más la atención es que no se conocían el uno con el otro. Entonces, el Expo Rap nace como un punto de encuentro y un punto de partida para los que están comenzando y un punto de encuentro para los que tenemos años en él. Las declaraciones fueron ofrecidas en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, donde además adelantó que se van a estar extendiendo a otras comunidades caraqueñas. Muchísima gente se sumó a la iniciativa, tanto así que puedo adelantar que ya vamos a tener muchísimos capítulos en otras parroquias. De hecho, vengo bajando del Junquito, donde vamos a hacer el segundo capítulo del Expo Rap. Todavía no hemos hecho primero, porque primero empieza mañana. Imagínate tú cómo va la cosa. Somos Cultura. Por unanimidad, el Consejo Legislativo del Estado Miranda aprobó en primera discusión el proyecto de ley de salvaguarda de los patrimonios culturales inmateriales en la región, instrumento legal que busca resguardar la cultura mirandina. el presidente del Consejo, Joan Contreras, aseguró. Con esto comienza un nuevo capítulo en la agenda legislativa del 2023, donde iremos a cada rincón de nuestro estado para realizar el proceso de consulta pública. Con esta aprobación iniciará una nueva ruta de trabajo con procesos de consulta pública en los diferentes gremios y sectores culturales y patrimoniales para hacer adecuaciones a favor del resguardo patrimonial, explicó el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Jonathan Sayago. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro Moros y Gustavo Petro, protagonizaron este jueves un encuentro histórico al estrechar sus manos y fortalecer las relaciones bilaterales y la integración de ambas naciones bolivarianas. En el encuentro, ambos jefes de Estado firmaron un acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28 para impulsar los mecanismos de cooperación bilateral y de integración. Por su parte, Petro comentó sobre los puntos en común entre ambos países. Eso no lo pueden seguir Colombia y Venezuela. Nosotros somos hermanos, somos un mismo pueblo. Los bailes aquí nos mostraron las conexiones. La cultura siempre muestra las conexiones que hay entre los pueblos. No es sino escuchar las músicas y los tambores, no es sino ver los pases de baile, no es sino observar la estética y encontramos que es una misma realidad, que es una misma historia, que son las mismas raíces que nos han venido construyendo como esos filones que llegan de la historia de todo el mundo, porque se conjuga el África, se conjuga la Europa, el mundo latino. Somos herederos incluso del Imperio Romano, pero también indudablemente somos herederos de las raíces más ancestrales de los pueblos que habitaron este territorio. Somos Noticia. La interconexión marítima con Aruba se reabrirá el 1 de mayo de este año, tras las negociaciones efectuadas con el Reino de los Países Bajos. La medida permitirá fortalecer el intercambio comercial con Venezuela. Por otra parte, el gobierno de Aruba señaló que la apertura de la frontera ayudará a reducir el coste de la vida y que los trabajos para lograrlo están avanzados. El 31 de enero se desarrollaron tres reuniones técnicas con los representantes de Venezuela y el Reino de los Países Bajos para reabrir la frontera que se cerró en el año 2019. Ambos gobiernos trabajan en los detalles para la aplicación de la medida. Son las 12 y 13 minutos. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuenta con 85 funcionarios adscritos al servicio de la Policía Migratoria del SAIME para el control de pasajeros que visiten tierras venezolanas durante el dispositivo de Carnavales Felices y Seguros 2023. Los servidores forman parte de los más de 139.000 efectivos policiales y castrenses que se encuentran desplegados en el territorio nacional, como parte del despliegue de seguridad que desarrolla el gobierno bolivariano en estas fechas carnestolendas. Regionales. En el estado Miranda se reinauguró la unidad de diálisis Fortaleza y Vida, ubicada en Charallave. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, indicó que es la tercera en la entidad y es un espacio de primer nivel para los pacientes. Por su parte, la directora general del Instituto Venezolano del Seguro Social, Milagros Montilla, ofreció más detalles sobre dicha unidad. La alegría que nos embarca el día de hoy de estar inaugurando esta unidad de diálisis Fortaleza y Vida, nombre que fue escogido por nuestros pacientes, Mantenemos el renacimiento, el renacer que nos llama nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y nuestra ministra, la doctora Magaly Gutiérrez. Aquí en esta unidad, el día de hoy, tú ves 16 máquinas de hemodiálisis completamente nuevas, con unos sillones confortables para el tratamiento que van a recibir nuestros pacientes por 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, según sea su indicación médica. Podemos nosotros decir que estamos brindándole, dignificando el tratamiento a los pacientes, humanizando su tratamiento con las enfermeras, con el personal médico. Por otro lado, se conoce que actualmente la unidad tiene capacidad para 96 pacientes renales. Son las 12 y 15 minutos. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, destacó que más de 3.000 funcionarios garantizarán la seguridad durante la próxima temporada de carnavales en la entidad costera. Son más de 3.000, querido mayor general Marcano Tabata, querido almirante, jefe de la SODI, La Guaira, Suleimán. Más de 3.000 que van a garantizar la seguridad en el litoral central. Entre ellos, quiero hacer un reconocimiento especial a todos nuestros organismos de seguridad ciudadana, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Estado La Guaira, la Policía del Municipio Vargas, el CICPC, los bomberos, Protección Civil, Imparque, nuestra gloriosa Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana, los Guardianes de la Playa, la UNES, en definitiva, a todos como un solo organismo, como un solo cuerpo, como un solo espíritu, a desplegarnos, a garantizar la plena seguridad y que nuestro pueblo venga a disfrutar en familia de todas las bondades naturales que ofrece este estado. Asimismo, estos planes siguen las directrices del Gobierno Nacional para garantizar el disfrute de la temporada por parte de todos los venezolanos. Economía. El presidente del Banco Bicentenario, Simón Serpa, entregó financiamiento, puntos de venta y máquinas fiscales a más de 30 emprendedores que ofrecen sus servicios en espacios turísticos del Estado Mérida. Serpa aclaró que el financiamiento se realizó con el objetivo de impactar en el desarrollo productivo y comercial de la región andina. Por otra parte, el pasado 14 de febrero, el Gobierno Nacional sostuvo una reunión con el propósito de fortalecer la producción agroindustrial en el país. El encuentro se realizó bajo la directiva del Banco Bicentenario. El presidente de Conindustria, Luigi Pizzella, explicó que pese a la desaceleración registrada en los últimos meses, se prevé un crecimiento aproximado de 10% en el sector. En una entrevista a un medio local, Pizzella señaló que la cifra definitiva de crecimiento será publicada en los próximos días, una vez que culminen con el análisis de los datos suministrados por los industriales. También añadió que para este año, la expectativa de crecimiento es aproximadamente de un 10%, alza que será posible evidenciar con el aumento de la utilización de la capacidad de la industria. Son las 12 y 18 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, se reunió este jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, en la Casa Grande del Pueblo para revisar el estado de la cooperación bilateral. Asimismo, el jefe de Estado boliviano detalló que ambos pueblos ratificaron su deseo por continuar estrechando los lazos de amistad y cooperación. Por su parte, el canciller bolivariano catalogó el encuentro como fructífero, ya que ambos cancilleres compartieron impresiones sobre la necesidad de sostener una ruta de trabajo permanente. Son las 12 y 19 minutos. Autoridades cubanas agradecieron un donativo de 25.000 toneladas de trigo enviadas por el gobierno de la Federación Rusa a la isla. Un acto de gran valor en el contexto de crisis alimentaria global. En el acto de recibimiento realizado en la terminal portuaria Luis Turcios Lima, la viceministra primera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, agradeció públicamente el gesto. Asimismo, reconoció el valor del donativo en nombre del gobierno y pueblo del país caribeño y lo catalogó como muestra de los lazos de colaboración y apoyo bilateral entre los gobiernos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La 44ª Cumbre de Jefes de Gobierno de la CARICOM inició en las Bahamas con el propósito de debatir los temas esenciales para el futuro del bloque integracionista, según refirió Telesur. Durante la ceremonia del bloque regional, la secretaria general de la CARICOM, Carla Barnett, expresó: "Esta reunión nos brinda la oportunidad de tomar decisiones duraderas para nuestros pueblos durante los próximos 50 años. Asimismo, el encuentro se extenderá hasta el próximo sábado y se discutirán temas relacionados con la economía, tales como el cambio climático, la seguridad y migración, entre otros. Son las 12 y 20 minutos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de ley para que los centros laborales otorguen permisos de hasta 2 días al mes con goce de sueldo a personas menstruantes que durante su periodo tengan malestar incapacitante. La propuesta de ley promovida por el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez se centra en reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de permisos para personas diagnosticadas con dismenorrea incapacitante. Sin embargo, esta propuesta deberá ser discutida en el Congreso Federal, ya que el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para realizar modificaciones o adiciones a las leyes mencionadas. Somos periodismo. Turismo. Este lunes 13 de febrero reiniciaron las operaciones comerciales del sistema teleférico Guaraire-Repano, luego de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación. Esta importante infraestructura se suma a las 7 nuevas rutas turísticas de la ciudad capital recientemente entregadas a la Alcaldía de Caracas y al Gobierno del Distrito Capital. Asimismo, durante el asueto de carnavales, los temporadistas podrán disfrutar de los espacios y de una serie de actividades recreativas, culturales y servicios gastronómicos que se desplegarán en este imponente atractivo. Son las 12 y 22 minutos. Este martes 14 de febrero, Conviasa inició la conexión por la Mar Barinas y Barinas por la Mar con una frecuencia semanal a fin de expandir la oferta y los servicios aéreos que fomentan el turismo nacional. El primer vuelo procedente de Por la Mar aterrizó en el aeropuerto Luis Estela Cáceres de Arizmendi en la ciudad de Barinas y fue recibido por trabajadores de la empresa y funcionarios de la terminal aérea. Por su parte, Humberto Concha, presidente de la Cámara de Turismo en Barinas, resaltó que el destino llanero se podrá potenciar, así como fortalecer la conexión con el estado Miranda. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la artista plástico Zaida López a propósito de su exposición Ansiedad por la Cámara en la Galería de Arte Nacional. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. Evita quemar basura, hojas y otros objetos en bosques o en plena ciudad.

en la pandemia, con todo esto de estar encerrado y no poder ir al taller, empecé a experimentar con mi cuerpo. Y bueno, y trabajando empecé a incorporar el tejido siempre ha estado muy presente en mis trabajos plásticos, y como el tejido nos envuelve, ¿sabes? Como uh-huh. nosotros también somos tejido, y terminó siendo como la reminiscencia de mis recuerdos de la infancia, y tratar como de arrancarlos a través de eso, ¿no? Sonará muy catarsis, pero bueno, muchos dirán, el performance no es catártico, ¿no? Pero en esos momentos de pandemia era necesario. Conductor. Sí, era como un conductor. El hilo fungió de conductor para generar toda esta acción que, bueno, que se registró y ocurrió, salieron estas fotografías. Ok, ¿qué idea había detrás de estas fotografías que usaste para el registro de este performance? Al principio eran solamente para recordarlo, o tenían ya una salida para exposición. No tenían al principio una salida para exposición. Eso surgió después del error. Okay. Que me pareció interesante, ¿no? Pero era video y era nada más un registro. Okay. Entonces estas fotografías tienen como un error, tienen un error digital que ocurre al reproducir imágenes de alta calidad en una computadora de baja. Entonces, bueno, fue un error totalmente auténtico, fue un error al azar, y bueno, he tratado de reproducirlo, viendo si se podía llegar otra vez a él, y no se puede. Entonces, fue el momento. Sí, exacto, fue el momento. Y ahora, ¿cómo quedaron las fotos luego de ese error? ¿Qué crees que le añadió a todo el tema que ya tenía el performance? Bueno, yo creo que estética. Si se acercan a la Galería Nacional y ven en la pared de Artista Joven del mes las fotos, creo que pueden ver como pinceladas, ¿no? O sea, eso enriqueció, como el error enriquece la pieza. Entonces se nota como las pinceladas y el movimiento captado, porque como es registro de video en uh-huh. screenshot. Okay. Son capturas. Sí, exacto, son capturas. Entonces se ve el efecto del movimiento y es como una pincelada que surgió desde el glitch. Claro, quedó como una ráfaga, le da más dinámica. Sí, claro, le dio dinámica, le aportó movimiento, le aportó plasticidad. Eso creo que eso fue lo que le aportó realmente. Ok, ¿cómo fue el proceso luego que tenías el video y tenías las capturas de video? El proceso de escoger cuáles fotos podían ser parte de una exposición. Bueno, fíjate, todo surgió muy de la pandemia, ¿no? Yo estudio Artes Plásticas, mención Medios Mixtos en la Universidad Experimental de las Artes, y estaba viendo una materia que se llama Performance. Uh-huh. Entonces, verme a mí accionando siempre me cuesta. Difícil. Entonces, cuando me di cuenta que sucedía este error, yo dije, no, esto yo lo, si lo dejo pasar, no voy a agarrar nada de esto, ¿no? Este es el verdadero registro. Entonces, el registro desde el error. Uh-huh. Entonces, bueno, agarré y la seleccioné, al principio como mi registro, y luego me llama Gine Bisot de la Galería de Arte Nacional en el 2021. Uh-huh. Y yo le entrego este proyecto. Este proyecto pasa por diferentes manos hasta que llega a Samuel, que Samuel es un bello, me curó. Y entre los dos, como que elegimos las fotos de todas esas. Eran como 45 capturas de pantalla. Okay. Y terminaron siendo 8 las dispuestas en el espacio. Samuel está a cargo de la curaduría de. Sí, él está a cargo. Samuel es de investigación de la Galería de Arte Nacional. Okay. Y está a cargo del programa Artista Joven del Mes. Okay. Entonces, bueno, él me contactó y me dijo, vamos a hacerlo. Eres la primera que empieza este año, entonces vamos a abrir con todo. Y yo, bueno, vamos. ¿Sabes? El no decirle a no a los retos no. Es necesario en el arte. No guardarte tanto, sino exponerlo a ver qué sale de allí. Mencionabas al principio esta relación muy personal que tienes con el tejido, y me llama la atención en medio de la pandemia y de lo que estabas viviendo, el incorporarlo al performance y qué tipo de tejido se trabaja, cómo es el mundo del tejido en el arte? El mundo del tejido en el arte es amplio, es gigantesco. Bueno, por las distintas técnicas que tiene el tejido, ¿no? Y desde la escultura blanda, desde bastantes ámbitos, ¿no? Incluso desde el crochet. Okay. O sea, hay grandes piezas hechas a crochet. Uh-huh. Hay una chilena que hizo una instalación en donde todo era tejido a crochet, y tú tenías que entrar a la instalación, y la instalación era como a 2 metros de altura. Entonces es el trabajo del peso, claro, del material, de cómo... cantidad de material. Claro, y de cómo tejes todo eso. Yo no creo que la señora la haya tejido sola. Pero realmente, como eso es como un ejemplo de qué tan amplio es el tejido, ¿no? Yo empiezo a experimentar desde muy chiquita. Empecé con la artesanía. Luego entré a la universidad y empecé como a conocer y a entender el espacio, el tema del espacio, que es tan importante en el arte. Uh-huh. Y empecé a incorporar el tejido desde materiales reciclados. O sea, tejo con papel periódico, con lo que me pongan, es como una necesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, llegó este espacio, este performance, y dije, me voy a tejer una máscara, pero que sea una máscara no convencional, que en vez de darme otro personaje, me despersonalice. Entonces, la no identidad. Entonces comencé a hilarme con un pabilo blanco, con un pabilo crudo, toda la cara y las manos, hasta que llegó un momento en donde no podía mover nada, y ya la acción se tornaba tratar de arrancarme todo este tejido, que, bueno, que como dije anteriormente, es el hilo de todos esos pensamientos y de todos esos recuerdos que tenía en la niñez, ¿no? Que puede ser como enredarse uno mismo en la maraña de ideas. Sí, sí, así mismo. Y después destejerlas es, bueno, un proceso. Sí, exacto, y el alar, ¿no? El alar, el intentar zafarse de todo, de todos esos recuerdos que, bueno, en un espacio en donde no puedes salir, uh-huh, ¿no? Tienes que trabajar con ellos. Sí. Porque sí. Sí, entonces, bueno, ese fue como todo ese proceso del tejerme y hacerme la máscara desde la no identidad, desde la despersonalización. Ok, buenísimo. Estamos conversando con la artista plástico Zaida López a propósito de su exposición Ansiedad para la Cámara. Zaida, ¿desde cuándo crees que comenzó tu relación con las artes plásticas? Bueno, desde pequeña. Yo soy de Cumaná. Yo nací en el estado Sucre y llego a Caracas como a los 3 años, 3, 4 años. Y bueno, mi abuela empezó a hacer estos talleres en el CONAC, cuando era CONAC, o sea, hacía cerámica, hacía alfarería, pintaba con óleo y pintaba marina. O sea, su investigación plástica era hacia el mar, ¿no? Quizás esa reminiscencia cumaná. Uh-huh. Entonces, a pesar que viene de Mérida, entonces sí, sí, sí. Entonces era muy loco, porque yo recuerdo de los olores de mi infancia era el olor del óleo. Cuando mi abuela abría las barras de óleo, uh-huh, eso era en toda la casa, sí, ¿sabes? Entonces yo recuerdo como que sentarme a su lado y me decía, si tú quieres estar conmigo, tienes que estar en silencio. Y podía pasarme ahí el día en silencio, viéndola pintar, y era el olor, era, sabes, la textura de la pincelada. Entonces, bueno, ahí comencé, ¿no? Llegué al liceo y me dijeron, mira, si tú estudias artes plásticas, te vas a morir de hambre, mejor típico, estudia gastronomía. Lo hice caso. Wow. Hice caso. Estudié en la Simón Bolívar y de repente como que me preguntaron, ¿qué es lo que te gusta de la Simón? Y yo estaba estudiando en Camurí Grande. Y yo dije, surfear y la fotografía. Uh-huh. Amiga, eso no es tu carrera. ¿Qué haces aquí? Y me fui, ese fue el último día que estuve en la Simón Bolívar. Y bueno, empecé como a estudiar medios audiovisuales en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual de Ávila TV. Uh-huh. Y después de allí me lancé con todo en la universidad. Claro, es, de lleno lo que te gustaba. Claro, así mismo. Y sobre todo medios mixtos, que bueno, que es un es el espacio de respuesta hacia el arte contemporáneo, ¿no? O sea, medios mixtos abarca instalación, ambientación, performance, videoarte, cine experimental. Entonces yo agarré, yo lo agarré por eso. Es, o sea, de todo. No, bueno, no, sino de las artes contemporáneas, ¿no? Escultura, okay, es algo muy clásico, es arte clásico, yeah. Pintura también, ¿no? Cerámica, también, aunque hay unas piezas cerámicas bellísimas, por ejemplo la India Gámez, uh-huh, tiene una exposición de escultura cerámica. Entonces es bastante complicado hacer, sí, cultura cerámica. Tienes que tener tremenda fuerza y tremendo entendimiento del peso del material. El material es muy frágil. Entonces, bueno, yo agarré como medios mixtos por esto y bueno, estoy aquí, ya casi terminando la carrera. Ay, amén. Que vengan las graduaciones este año. Claro que sí. Ya que nos acabas de hablar sobre la, digamos, la mención de medios mixtos y todo lo que abarca, ¿cuáles disciplinas dentro de esa mención son las que más, con las que más has conectado? Bueno, el performance es una. Uh-huh. El ensamblaje viene del dadaísmo, es okay, como en vez de pegar cosas como un collage, uh-huh, generas un lenguaje entre diversos materiales para trabajar alguna cosa, ¿no? Estoy buscando como en mi mente un artista del ensamblaje. Creo que Shihida es un artista español que trabaja el vacío y trabaja el ensamblaje. Un ensamblaje muy importante que tiene es como en un escritorio, uh-huh, lo llenó de paja, okay, ¿no? Entonces era como todo el escritorio lleno de paja, haciendo una reminiscencia pues a la administración pública española. Creo que la pieza habla por sí sola. Bueno, eso es una forma de ensamblaje, ¿no? Okay. Entonces se hace mucho también con comida, cuando se hacen las caras con carne, con frutas. Eso es un ensamblaje a través de la gastronomía en el arte. Okay. Como usar, no tienen que ser necesariamente, porque me lo estaba imaginando como cosas por partes para formar algo más grande, pero fíjate, eso del escritorio y la paja es algo que puede parecer sencillo. Sí, no, pero llegar hasta allí es exacto lo que hay atrás para llegar a esa. Sí, porque nosotros manejamos mucho, bueno, yo creo que todas las artes plásticas manejan mucho el concepto, no es que tú agarras y colocas, claro, esto por colocarlo. Allí hay algo, todo un estudio. Exacto. A ver, ¿cuáles artistas, ya nos mencionaste este español para explicar el ensamblaje, pero cuáles artistas han sido, digamos, ideales para ti en cuanto a inspiración y a referencias? Bueno, de referentes, Nan González, artista venezolana contemporánea, uh-huh, dio clases en la universidad cuando se llamaba Armando Reverón, dio clases de videoarte y clases de performance. Yo creo que esa es como la cúspide, ¿no? Del arte contemporáneo a través del performance. También está el italiano Ivano Vitali. Ivano Vitali trabaja con el papel periódico y hace grandes bolas de estambre desde varillas de papel periódico. Bueno, no sé, creo que Félix Gerardi también, desde la fotografía, desde el registro. Es un duro, o sea, hasta hace no mucho estuvo en una exposición de la galería, en la Galería de Arte Nacional con sus fotografías. Bueno, también está para mí como, no sé, como referente de performance, también está Rommel Herbes también es un profesor, me está dando ensamblaje, instalación y me está dando arte sonoro, pero realmente o sea, uno siempre nombra artistas muertos, ¿no? Claro, pero hay mucha gente activa. ¿Por qué no referenciarte de los que están vivos, que son realmente, o sea, están haciendo? Y bueno, él tiene un proyecto de arte sonoro donde trabaja la voz y es poderosísimo. Wow. Es poderosísimo, se llama Quantum y tú no te imaginas tantas cosas que están sucediendo en las artes plásticas aquí en Venezuela. Que casi nadie registra, pero lo ve la gente que está en el medio, que está conectado. Exacto, sí. Okay. Al principio mencionabas que, volviendo a la exposición de ansiedad para la cámara, que esto surgió en la pandemia, como tantas sí. cosas del arte y de artistas. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje en general para las personas que quizás no están conectadas al arte, pero para invitarlos a probar alguna de estas disciplinas, justamente para expresar esas cosas que quizás no encuentran una manera? Que no tengan miedo. O sea, me pasó con una persona que tiene como 60 años y me decía, yo quiero estudiar fotografía, yo quiero hacer fotografía. Yo, bueno, vaya. Claro. Entonces justo había un taller de fotografía en el CENAF. Uh-huh. Ah, y sí. Se lo pasé. Por el aniversario. Inmediatamente, gratuito, inmediatamente fue. Y ahora su investigación plástica es la línea de la fotografía. Tiene 60 años, ¿sabes? Maravilloso. O sea, puedes claro. empezar cuando te dé la gana. Lo importante es hacerlo. Quizás no ballet profesional, pero... Sí, yo creo que sí. Uno no sabe cuándo se profesionaliza o qué uh-huh. es lo que te hace profesional en el arte, ¿no? Exacto, también. ¿Cuáles son los estándares que te permiten? Claro, porque no tienes... O sea, esto es como una contra teoría, ¿no? Uh-huh. Pero si bien la investigación a través de la licenciatura es importante, cuando tú sales de Venezuela, quien habla por ti en las artes plásticas no es el papel. No, es tu trabajo. Es lo que tú haces. Sí. Entonces yo he visto a muchos científicos hacer artes plásticas. Científicos, ¿sabes? O sea, estudié física y tal, estudié química y estoy haciendo esto. O sea, el arte es arte, ¿no? Uh-huh. Y es una expresión. O sea, la gente hace arte desde niños, nosotros. Sí. Exacto, entonces bueno, si no existieran las cavernas de Altamira. Ya para ir cerrando, Zaida, ¿qué otros proyectos o disciplinas quisieras explorar este 2023? Mira, fíjate, el jueves 9 de marzo tengo una inauguración en el Museo Arturo Michelena, uh-huh. a la cual todo el mundo está invitado. Es una exposición sobre performance y tejido. Se llama Entre Tejidos. Bueno, va a estar desde el 9 de marzo al 10 de abril. Okay, bastante. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo como un montón de cosas y de actividades en el marco de esta inauguración. También en la GAN vamos a tener el 2 de marzo y el 3 de marzo, antes del cierre de la exposición, uh-huh. un conversatorio y un taller de máscaras desde la no identidad. Entonces... Okay. Sí, que está como abierto a todo público y creo que ya unos niños, me parece genial, ¿no? Pero ya hay unos niños inscritos en el taller. Ah, maravilloso. Ya para despedirnos, recuérdale a todos dónde pueden ver la exposición Ansiedad para la Cámara y hasta cuándo estará disponible. Bueno, la expo Ansiedad para la Cámara está disponible hasta el 5 de marzo y pueden verla en el pasillo de la Galería de Arte Nacional, cerca del Metro de Bellas Artes. Uh-huh. O sea, uno sale del Metro de Bellas Artes y está la gigantesca sí. infraestructura de la Galería de Arte Nacional. Entonces, bueno, allí estaremos haciendo visitas guiadas y bueno, espero que se lo vacilen, sí. Claro, ¿tienes redes sociales donde podamos seguir tu sí, trabajo? Sí, un poco dificultosa la pronunciación de la red social, pero es @danblackvisual. Dan, D-A-N, y Black como negro, visual. Ok, Dan Black Visual en Instagram. Sí. Ok, perfecto. Zaida, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día. De nada, hasta luego. Y con esa entrevista a Zaida López, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue